oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Antonio Delgado, primer montañista venezolano en llegar a la cima de las 5 montañas más altas del mundo. Un día dijo: Proyecto Cumbre somos todos. Venezuela es Proyecto Cumbre. Hay muchos soñadores anónimos en Venezuela que son capaces de buscarlos y también de hacer de ellos un Proyecto Cumbre. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.